Prensa, soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro conversando con Jaime Mulet. Él es diputado de la Federación Regionalista Verde y candidato presidencial de la misma. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias a usted, Rocío, por la entrevista. Diputado, quería hacerle unas consultas sobre sus declaraciones respecto a una posible renuncia de, o usted está exigiendo la renuncia del fiscal Valencia. Efectivamente, yo planteé la necesidad de que dé un paso al costado, que renuncie, ya que la Fiscalía Nacional durante, diría yo, los últimos 2 años se ha transformado en un objeto fundamentalmente polémica, de presión mediática, y ha quedado en evidencia que el desenvolvimiento de la misma y la conducción adolecen de serias fallas, como por ejemplo las filtraciones. Las filtraciones que son sistemáticas, o sea, no es que ocurrió una filtración, sino que ocurren decenas de filtraciones permanentemente. Es ya una práctica de los propios fiscales, creo yo, que filtran, o las partes, o quien sea, pero quienes tienen la custodia de los teléfonos, de las grabaciones, en fin, de los elementos que son elementos delicados, que tienen que ver con el ámbito de la vida privada, son comunicaciones, y un derecho humano fundamental es la privacidad en las comunicaciones. Y si el Estado las interfiere para investigación de orden penal, está bien, pero no la pueden filtrar como ha ocurrido. Entonces hay ahí una irresponsabilidad. Incluso han perdido grabaciones. Pasó en un caso del exalcalde Jado. Por el contrario, se perdieron las cosas que eran importantes, se fija, y en otra parte divulgan permanentemente a través de las filtraciones que generalmente son dadas a medios de comunicación. Y los medios de comunicación evidentemente las usan, tienen todo su derecho, el interés periodístico y público obviamente en ese sentido es valioso, pero se está dañando la República, se está dañando el país. ¿Por qué? Porque hay ámbitos de la vida privada que no tienen por qué hacerse público. Ya cayó la presidenta de la Cámara por una conversación privada con una compañera de su partido. Entonces creo que ahí hay un tema que es complejo. Y lo otro, que da la impresión que se filtran más bien para dañar a un solo lado, porque muchas veces como que se protege a otros actores que han tenido relevancia política por parte del Ministerio Público, como pasa con el exministro del Interior Chadwick. Entonces creo que hay un problema grave que ha ido debilitando este servicio que es muy importante para la investigación penal. Pero, y lo más importante que tienen que hacer y el mandato, que es investigar los delitos. Bueno, pregúntele a cualquier chileno cómo están los delitos. ¿Usted cree que no han habido filtraciones en el caso Hermosilla? O sea, sí, también han habido filtraciones en el caso de Hermosilla. Con Hermosilla, no con Chadwick. Ya, ¿usted cree que ahí se está entonces filtrando cierta parte? Puede haber un sesgo, puede haber un sesgo, pero más allá del sesgo, no voy a quedar el sesgo. Las filtraciones no pueden ser. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Investigar los delitos. Está muy bien. Si quieren requisar un teléfono y tienen los antecedentes, está bien que lo requisen. Pero que no filtren las cosas que no tienen que ver con el delito. ¿Y usted cree que por eso tendría que pagar un costo político? Entonces, el fiscal con su salida y alguna otra cosa para evitar las filtraciones, porque han habido algunas investigaciones respecto a estas filtraciones y hemos visto que incluso personal de la Armada ha tenido acceso a ellas porque los fiscales han prestado sus credenciales para poder ingresar. No conozco a ninguna persona que haya sido castigada o expulsada del Ministerio Público por negligencia o dolo, derechamente, las filtraciones. A nadie. Y me llama la atención porque las filtraciones son pan de todos los días. Y si usted investiga y denuncia la filtración, bueno, investiga otro fiscal, de manera que muchas veces tampoco las investigaciones le ponen mucho empeño, porque al final unos fiscales se investigan con otros. Entonces, lógico, pues, eso es como una cámara de compensación. De manera que el Ministerio Público debe tener esta fiscalización externa de alguna autoridad en el orden disciplinario, y hoy día no la tiene. Eso yo también lo he propuesto, he presentado hasta un proyecto de reforma constitucional para eso. ¿Y en qué consiste? ¿Quién fiscaliza a los fiscales? Eso mismo le iba a preguntar. ¿Qué propuesta hay para ver justamente quién fiscaliza a los fiscales? Yo presenté en el mes de noviembre la creación del Consejo Nacional de la Persecución Penal. ¿Ya? La idea es que sea un consejo de alto rango, de gente de honor, de alta trayectoria, tipo Banco Central, con una composición mixta, digamos, plural, de 5 personas para que fijen una política nacional contra la persecución criminal y hagan la fiscalización disciplinaria de los fiscales. Ya. Ahí está el proyecto. ¿Y ese cómo podría evitarse que tuviese una, que fuera cooptado por el mundo político para no hacer que los fiscales efectivamente vayan hacia una persecución política de las personas o que dejen de hacer ciertas persecuciones políticas porque está este organismo que los estaría vigilando? Bueno, hay organismos que no hay captura política. El Banco Central no ha tenido captura política, ha funcionado muy bien durante más de 30 años en Chile. Usted puede incluso elegir a las personas de alguna forma sin que lo designe, si quiere, el Senado, sino que el método que más me gusta a mí tiene que ver con que la alta dirección pública elija, no sé, 10 personas, 5 personas, y vaya por sorteo determinándose una, de manera que no metan a mano el poder político. Perfectamente posible hacerlo. Perfecto. Y pasando a otro tema, entonces, quería preguntarle por los dichos del ministro Valenzuela sobre la violencia en la ruralidad. ¿Usted encuentra que la oposición está jugando políticamente estos dichos? ¿Lo está jugando de manera muy desafortunada? Exagerada, sí. Exagerada, porque efectivamente Esteban Valenzuela pudo haber dicho lo que dijo de otra manera. ¿Ya? Porque creo que fue despectiva la frase. ¿Me entiendes? Pero es cierto que los municipios rurales y todos los municipios del país hoy día tienen un poco más de recursos, producto de la ley de royalty, de la cual orgullosamente soy autor. Ya el año pasado dispusieron de mayores recursos, este año también va el doble de lo que recibieron el año pasado. Creo que ahí hay también un tema importante, que es cierto, se fija, hay más recursos, pero creo que la forma que ocupó el ministro es equivocada, sin lugar a dudas. Pero pedirle la renuncia por ese hecho creo que es una exageración. El ministro Valenzuela tiene hoy día un éxito notable este sector. Fíjese que estamos con las exportaciones de cereza, las exportaciones. Hoy día el sector agroforestal en general ha sido tremendamente exitoso en los últimos 3 años. Ha subido las exportaciones, ha subido la superficie de hectáreas plantadas. Ha sido tremendamente exitoso, ha abierto nuevos mercados. Está trabajando fuertemente en la India para abrir ese inmenso mercado. Y por otra parte, la agricultura interna, la endógena, la de la pequeño campesino, la de la agricultura familiar campesina, la de las mujeres rurales. Hay una serie de programas hechos por este ministro que han reimpulsado esa agricultura desde dentro del país, a más plantación de granos aquí en Chile para autonomizarnos y tener soberanía alimentaria. Ley de riego ahora para los pequeños propietarios y no los grandes propietarios. Entonces hay un trabajo muy bueno. Y yo creo que no se puede desmerecer por una mala frase. Por eso que yo he defendido al ministro, más allá de que somos los dos del mismo partido. ¿Y usted cree que solamente fue una mala frase y que no demuestra que hay un poco sentido de resguardo y de no entender la violencia que existe actualmente y la sensación de vulnerabilidad que hay en los municipios rurales? Así es una mala frase. Conozco a Esteban Valenzuela y no me cabe la menor duda que es una persona que tiene una tremenda sensibilidad y que obviamente entiende que hay un problema grave en la ruralidad, pero debemos recordar que el encargado de la seguridad pública no es el ministro de Agricultura. Acá el que se está haciendo el leso, digámoslo así, es el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Si no, le vamos a pedir al ministro que ponga patrullera. ¿Ah? ¿Me entiende? Ahí hay en el fondo un vacío que es responsabilidad del Ministerio del Interior, no del Ministerio. Y obviamente de los gobernadores regionales, de los alcaldes, lo que puedan hacer ellos, que más bien prevención. Entonces, cargarle la mano al ministro de Obras Públicas en la política de seguridad es un error. A mí me consta que él ha mandado todas las alertas al gobierno. El ministro de Agricultura se refiere más que el de Obras Públicas. Perdón, el ministro de Agricultura, disculpe. No sí. Se preocupe, a todos nos pasa. Disculpe, Rocío. Entonces, acá usted ve más que ir a buscar la cabeza del ministro Valenzuela por esta mala frase, ¿usted esperaría mayores respuestas de parte del Ministerio de Interior? Que ahí lógico. Estarían al debe. Lógico, porque efectivamente acá hay cierto uso del área rural por bandas, poco se ocultan en el mundo rural y hay delitos en el mundo rural. Entonces ahí es donde debe obviamente la política fiscal la, la autoridad encargada de la seguridad pública. Es como pedirle, no sé, al ministro de Obras Públicas o al ministro, en este caso, de Agricultura. No, para eso está el ministerio que va a estar de la seguridad pública, vivía el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Uh-huh. Con los gobernadores, con los alcaldes, en fin, con la red que se está implementando en la zona urbana. Lo que pasa es que el gobierno se ha olvidado de las zonas rurales. Y eso es grave. Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista el día de hoy, diputado Jaime Mulet, de el Partido la Federación Regionalista Verde, donde también es candidato presidencial. Solamente le quiero pedir unos minutos para que se despida de nuestra audiencia. Yo le agradezco mucho a usted esta posibilidad de entrevista. La verdad es que aprovecho de saludar muy especialmente a toda la gente de la región de Los Lagos. Sé que su medio tiene mucha audiencia, por eso que le agradezco más todavía, nos permite comunicarnos y decirle que voy a estar por Puerto Montt. Mañana jueves vamos a estar por allá en una visita de la Comisión de Obras Públicas. Vamos a ir a ver con la Comisión de Obras Públicas el puente sobre el Chacao, las dificultades que hay, en la isla también para comunicarse. Vamos a recorrer desde Ancuda a Castro, así que aprovecho de saludar y decirles que también estamos obviamente preocupados por las grandes obras públicas que son necesarias hacer en nuestra región. Yo como regionalista más aún, por eso que voy a acompañar a la comisión de la cual formo parte. Vamos a ir cerca de 5 o 6 parlamentarios, no los 13 que sería lo ideal, pero va a estar la ministra de Obras Públicas también, y vamos a estar mañana tempranito en Pargua saliendo a visitar estas obras que ya están en el medio del canal, y después vamos a estar en Ancud, entiendo. Así que aprovecho de saludarle y darle las gracias a usted. Muy bien, diputado, muchísimas gracias. Estaremos en contacto entonces también para después conocer con mayor profundidad cuáles son sus propuestas como candidato presidencial. Muchas gracias también a todos los que se sumaron hoy día a la conversación. Los dejamos invitados a que se sigan informando a través de País Lobo Prensa. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias.